Богом добрый умирайко. Спрямай, а спрямай и собрачай. Не хочу сви, сви гавери на заклету. Бог добру запеваймо и попимо. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Barullo en Radionauta. ¿Cómo andan todos? Programa 27. Programa 27, Pato. Ya se nos acercan los 30 y no sabemos qué hacer todavía. Ya te llegaron. Sí. ¿Cómo andan? Bien, bien, acá vuelvo después de unas cuantas semanas sin estar. Ya te extrañábamos, no nos acordábamos tu voz. no se perdía mucho tampoco. ¿Qué has hecho? ¿Te fuiste por ahí? El fin de semana. ¿Escalaste el Monte Everest? Nada, estuvimos pintando acá al frente del Olga. Vi un par de fotos. ¿Cómo? ¿Acabas de entrar? Que estaban pintando, vi un par de fotos. Y no hice mucho. ¿Qué hice? Ah, sí, sábado me junté con un amigo, nada raro. ¿Vos, Nico? Yo el fin de semana y salí el sábado. ¿Te acordás que hiciste el fin de semana, no? Sí, como no, joya. Como no. Sí, salimos el sábado, pero no. Después me junté a comer con alguna amiga y algún amigo, pero nada más que eso. Fin de tranquilo. Tranquilo. Sí. Tranquilo. ¿Qué tenemos para el programa del día de hoy? Bueno, a mi columna vamos a hablar de un artista, que después lo vamos a develar, pero es el último mártir del rock, se diría. Es como... ¿El último mártir del rock? Un artista de una banda muy conocida, que después ya se van a dar cuenta, pero que puso en filo eso del nacer de la contracultura y del under y pasar a ser una estrella del rock. Y eso generó un desenlace feo, que ya lo vamos a hablar. Ya se van a enterar. ¿Cuál es la consigna del día de hoy? Viste que siempre hay un rebusque para la consigna. Sí. Y estaba pensando, digo, ¿qué hago? ¿Qué hago y de qué me disfrazo esta semana para la columna y de qué me disfrazo? Y listo. ¿De qué me disfrazo? ¿De qué se disfrazaría la gente? ¿De qué se disfrazaría la gente si yo mañana los invito a una fiesta? ¿De qué se disfrazaría Hernán Tochilovsky, por ejemplo? No, ¿de qué me he disfrazado? Y de rockero. Sí, justamente. ¿De Steve Ray Vaughan? Podría ser, sí. Ya que estaba, me disfrazo y hacemos hoy de la... Repasamos un poco la vida de Steve Ray Vaughan. Joya, así que vamos a meter... Bastante viola. Vamos a escuchar unos temas de Steve Ray Vaughan también. Muy buenas noches, Segli. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Traje reflexiones del encuentro de mujeres. Perfecto, buenísimo. Así que vamos a estar hablando del encuentro de mujeres. Y sin más preámbulos, le damos comienzo a este Barullo en Radionauta. ¿Cuál es? el deseo de estirar el oído hacia nuestras voces dispersas. Un poco más allá o más acá. Barullo, mañana es hoy. Estamos con Egli en la columna de género que se hace cada 15 días aquí en Barullo. ¿Qué nos vas a contar hoy? Bueno, he vuelto del encuentro de mujeres con un montón de consignas, quizás las que más sonaron en el encuentro, que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo. Va, lo que viene sucediendo hace mucho, pero ahora como que está más en evidencia. Sí, en la superficie, digamos. Que sí, que a veces significa que esté en los medios, ¿no? No te entendí. Que está en los medios, digo. Claro, eso, que está, aparte que está en los medios, está en discusión en la sociedad, capaz porque está en los medios. Sí, eso, que muchas veces viene de ese lado. Claro. O no, o está en discusión y los medios lo toman, pero es. Sí, también hay que ver cuáles son los intereses de los medios a veces para poner esas cosas en discusión. No sé, bueno, capaz que es el armo infinito. Pero bueno, hay como tres cuestiones más. Preponderantes de todo lo que se trata en el encuentro. Comentemos bien el encuentro porque por ahí gente. El Encuentro Nacional de Mujeres. Bien. Estuvimos hablando aquí la vez pasada. Consta de, bueno, 53 talleres. La idea es que van mujeres de todo el país y Misiones. De otros países también. Uh-huh. Sí, este año fue en Posadas, Misiones, y se hacen 53 talleres con distintas temáticas. Yo estuve en la de Mujer y Trata de Personas. Estuve como moderadora. Moderadora. Eso. Bueno, las tres cosas más resaltadas del encuentro, sobre todo en la marcha y en lo que se escuchaba por ahí, era se pidió mucho la emergencia nacional por violencia contra la mujer, que se declare emergencia nacional por los tantísimos casos de femicidios que hay y que salen a la luz, porque siempre hubieron, pero ahora, sí. Como decíamos, están más expuestos. Tampoco se entiende muy bien el mensaje que quieren mandar los medios de comunicación cuando los ponen, porque es como que los ponen, pero no hacen. No toman ningún partido, lo ponen. Claro, no, ni opinión, ni. Claro. Ni siquiera ponen que es femicidio ni nada por el estilo. No, muchas veces además tratan de justificarlo, como que indagan en la vida de la mujer. Bueno, pero femicidios de todo tipo, desde Dora Dalmazo y. Gente, o sea, de todas las clases sociales, que cuando salieron a la luz a la mujer se la destripó, o sea, ya estaba muerta y encima se le destripó toda su vida para justificar su asesinato. Entonces se pidió mucho eso, o sea, que el gobierno declare emergencia nacional. En algunas provincias está declarada la emergencia nacional, pero era una de las grandes reivindicaciones de, digamos, con las que estaban de acuerdo todas las mujeres y todas las agrupaciones que participaron del encuentro este año. Y la otra es la del aborto. Sí, esa está firme. Esa está, sí. Bueno, y una cosa que nos pasó, bueno, a todas las mujeres que fuimos al encuentro, cuando llegamos a nuestros lugares, nos enteramos, sobre todo las que vivimos más cerca de Capital, que Macri había vetado el protocolo, porque se había votado un protocolo para los abortos no punibles, que ya están despenalizados, y él, bueno, lo vetó, y al mismo tiempo, una mujer que quería acceder al aborto no punible, bueno, se le presentó un recurso de amparo en Capital, y además Macri tuvo la gentileza de dar todos los datos, así todos los grupos pro vida y fachos que hay en Capital fueron a tosigarla. Sí, un caso que además es el colmo de los colmos, una mujer que fue víctima que fue, de la trata de. Fue secuestrada, madre de cinco hijos, secuestrada. Digo, para primero la víctima trata, de trata, que ya es un grave problema, después violada, obvio. Claro. Embarazada, y ni siquiera en ese que es un caso como que no tendría que haber ni cero discusión. No, no, aparte no solo eso, sino aunque sea guardar la identidad, la identidad y dónde estaba para que no la vayan a atosigar y a seguir amedrentándola. Después hubo otro caso acá en La Plata que no sé si salió en los medios, porque yo televisión no veo, pero me enteré, salió en los diarios, también de una mujer, una trabajadora sexual que fue violada, que recurrió al Hospital San Martín para hacerse el aborto y... En ese caso no hubo mayores problemas, ¿o sí? Hubo un problema, los médicos primero como que declararon objeción de conciencia y no la querían atender porque decían que si era trabajadora sexual no podría haber sido violada. Una pelotudez enorme. Okay. Bueno, y como resultado de esa violación quedó embarazada y no le querían practicar el aborto. Después, bueno, el Ministerio de Salud de la provincia bajó la orden de que se dejen de joder y le hagan el aborto, así que también le pudieron hacer el aborto. A la mujer de Capital también se le realizó el aborto, después sí, de muchas ideas y venidas, porque esta agrupación Provida presentó un recurso de amparo, entonces salió una jueza a avalarlo y digamos, lo cortó el aborto, y después salió la Corte Suprema a anular ese fallo, así que le pudieron hacer el aborto. Pero es como mucho, ¿cuánto más tiene que sufrir una mujer? O sea, no. La falsa discusión del aborto, sí, aborto no, es justamente eso, el aborto. No hay que discutir el aborto cuando uno habla de aborto. En realidad, cuando uno habla de despenalización del aborto, lo que tiene que discutir es cuántas mujeres mueren por abortos clandestinos. Porque se quiere despenalizar por eso. No es que mañana se despenalice y vamos todas a hacernos un aborto porque claro, no es lo más lindo que te puede pasar. Eso es algo muy falso. Para que se dejen de morir y para que mujeres que están viviendo una situación de mierda puedan, no sé, aunque sea alivianar un poco esa situación en la que están viviendo. Y después lo otro, bueno, trata. Yo estuve en taller de trata, pero justo el año pasado... Que es gravísimo y está recontratapado en ningún lado. Ah, pero es terrible. Estar ahí con mujeres que tienen hermanas secuestradas por las redes de trata es como que te llega tan de cerca que no, eso ni siquiera está en los medios, eso. Se te parte la cabeza. El año pasado se eligió Misiones mismo por eso, porque Misiones es un lugar de frontera donde no solo secuestran a las mujeres sino que es el tráfico, pasa sí, por sí. Ahí entonces se eligió para ir a, digamos, hacerlo más visible el tema de la trata. Y bueno, también fue un tema muy hablado en el encuentro. Creo que hubieron como 10 talleres de trata, porque cuando hay un tema y el taller se llena mucho, se abre otro. Uh-huh. Como mucho 30 o 40 mujeres, así que si hubieron 10, hubieron 400 mujeres hablando de trata. Sí, gravísimo, porque digamos es el caso más directo de esclavitud así directa en el siglo XXI. Hay un montón de otras formas de esclavitud, sí. Pero esto es así directa, esclavitud, no hay otra palabra. Aparte es terrible porque hay niñas también, niñas y niñas. O sea, es escalofriante. Ahora cada vez que... Bueno, hay muchos casos ahora que también están saliendo a la luz de desapariciones de mujeres, de niños. Y lo primero que se piensa es en eso. Por suerte la sociedad como que está tomando conciencia de que eso existe, porque el hecho de que esté tapado hace que, bueno, que los... digamos, los organismos que lo tienen que atacar esa cosa se relajen y no hagan nada, porque aparte están en connivencia, todos sabemos que eso es así, la policía, los jueces, o sea, sí, todas esas cosas funcionan porque hay una red justamente, claro, muy grande enquistada en sí. Todos los poderes, desde la policía, el policía de raso hasta los sí. Gobernantes, los medios de comunicación, todos. Obvio. Bueno, y el hecho de que se esté protestando hace que, bueno, que no se te puedan hacer tanto los pelotudos. Pero bueno, qué sé yo, es un camino largo el de la trata, es un camino largo el del aborto y es un camino largo el de la violencia. Pero bueno, por de pronto estamos en el encuentro al que van un montón de organizaciones de todos los colores. Sí, digo, más allá de esto, me parece, tengo varias compañeras que fueron y, digamos, estos temas que son, obvio, importantísimos, pero también digo, el resaltar eso, que ¿cuántas mujeres? Un montón. 20.000, como que por lo que me contaban ellas venís como con mucha euforia, muy motivada, a pesar de todo esto, obvio que vas a discutir eso, pero no deja de ser valorable esa parte. Lo que pasa que es genial lo del encuentro, mi experiencia es como que es cierto, vos vas a tratar temas puntuales o lo que a vos te interese, a veces te interesan más cosas, pero bueno, te quedás en un taller, pero vos mirás alrededor, aunque estés debatiendo con alguien y estés, digamos, tengas opiniones distintas, mirás alrededor en los talleres, en las escuelas donde te alojás, en la marcha, y a todas nos atraviesa lo mismo. Y es como muy fuerte esa unión dentro de las diferencias,

piensa cansado. El deseo de estirar el oído hacia nuestras voces dispersas. Un poco más allá o más acá. Barullo. Mañana es hoy. El deseo de estirar el oído hacia nuestras voces dispersas. Un poco más allá o más acá. Barullo. Mañana es hoy. Vuelve la seguridad, vuelve el trabajo, vuelve la salud, se viene el bigotazo, vuelve la producción, vuelve la construcción. Esta semana la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a prisión efectiva contra el líder de Quebracho, Fernando Esteche, y otros militantes por el incendio y destrozos a un local partidario de Jorge Sovich en el 2007 en la ciudad de Buenos Aires. Si nos retrotraemos hacia el 2007, 100% preparado era el eslogan que usaba Sovich. Recién escuchábamos el jingle con el cual hacía campaña. Y bueno, llevado adelante el gobernador de la provincia de Neuquén su campaña para disputar las elecciones presidenciales de octubre de 2007, en los cuales ganó la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sovich, siendo gobernador, dio la orden para que la policía despejara la ruta provincial número 22 a la altura de Arroyito, cortada por la TEN, donde fue fusilado a quemarropa el maestro Carlos Fuente Alba. El autor material del crimen fue el cabo Darío Poblete, integrante del Grupo Especial de Operaciones Policiales de Zapala, quien fue condenado a cadena perpetua, aunque su condición de policía le sirvió para obtener extraños beneficios. ¿Qué significan estos extraños beneficios? Que fue visto caminar libremente en más de una ocasión, al igual que al comisario inspector Alfredo Franciotti y al cabo Alejandro Acosta, ¿no?, a días de que se cumplieran los 10 años de la masacre de Avellaneda. La cuestión es que el acto por el cual se lo imputa a Fernando Esteche fue en el marco de una marcha que reclamaba el esclarecimiento del crimen del maestro, a cargo del Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho, el cual se desprendió hacia el local del Movimiento de las Provincias Unidas, el cual era líder Sovich, y bueno, lo atacaron con palos y bombas molotov. Vamos a ver cómo relata Fernando Esteche este episodio. La noche anterior habían asesinado por orden de Sovich al docente y al sindicalista Carlos Fuente Alba, y en la mañana siguiente hicimos una serie de protestas. Nuestra organización participó de distintas protestas, yo participé de un acto a la mañana temprano en Capital Federal, y después mis compañeros, en el marco de la retirada cuando se iban hacia Constitución, se topan con un local de Sovich que estaba vacío y la emprendieron contra el local. En el marco de las cosas que uno puede compartir o no, seguramente muchos no compartirán, muchos no entenderán qué utilidad tiene romperle los vidrios. Es el repertorio de protestas que pudieron construir mis compañeros que vienen de una lógica y de una relación con la violencia institucional y además con un nivel de identificación y dolor real, no impostado respecto de un fusilamiento, porque sabemos de fusilados, si algo sabemos es de eso. Pero lo concreto en esta condena es, en el caso mío, que yo no estuve. A mí se me está aplicando el derecho penal de autor. Lo que no le aplican a Sovich, que es autor intelectual y dio una orden escrita respecto a esa represión, me lo aplican a mí la sentencia por ser el referente público más conocido, a pesar de que está claro de que no participé, estuvo claro en la instancia de instrucción, a pesar de... Esteche y Lescano, luego de ser detenidos en 2007, protagonizaron una huelga de hambre de 43 días para obtener su liberación. Deberán esperar ahora que los camaristas Eduardo Rigi, Liliana Catucci y Mariano Borinsky definan su arresto, aunque aún la sentencia no puede considerarse firme, ya que tienen la posibilidad de apelar a la Corte Suprema de Justicia hasta 10 días después de la confirmación de casación con un recurso extraordinario. Esteche decía que no ve positiva esta apelación, ya que el curso que ha traído su causa ha sido bastante negativa para él. Por otro lado, vamos a ver qué es lo que le toca a Sovich, ¿no? El ex gobernador deberá presentarse a declarar como imputado por la causa de la zona liberada que investiga los hechos ocurridos en Plaza Huíncul en 2006. Además de esta, Sovich debe responder en la causa que investiga los créditos que otorgó discrecionalmente de fondos del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo y sus relaciones financieras con Neuquén Tour y Geografías del Sur. Analizándolo, vamos a ver qué dice Esteche acerca de esta gente que nunca es imputada. Caselli, Sirigliano, Rollo, todos los lavaguitas de este país, a muchos de la barra que hacen propaganda en este, todos esos nunca tienen una causa. Eso no es una ruleta. Y nosotros vamos, yo tengo 17 causas por protesta social, si querés. Todo lo que nos ha animado, o por esta lógica que es su construcción mediática, también de la violencia. ¿Qué violencia vamos a hablar? ¿De los muertos de 11? ¿Eso no fue violencia? Los muertos del 20 de... No, los muertos del 20 de diciembre, de La Rúa. 4 años de prisión estoy enfrentando yo. ¿De La Rúa? ¿Cuál es la diferencia? ¿Que él fue un presidente? Entonces, ¿él fue un señor? No, él fue el que nos mandó a todos los argentinos donde estamos. ¿Y entonces qué pasa en este país? Esa es la lógica que me parece que hay que pensar en cuanto a las penas, si son, porque si vos me decís, yo te digo, Sovich está en su casa, nunca pisó un tribunal y nunca lo va a pisar, y no, pero no me quiero comparar con Sovich. Queríamos cuestionar entonces desde nuestro humilde lugar la vara con la que mide la justicia en este país y entender cómo Esteche, es verdad, no estamos a favor de la protesta violenta, pero es cierto que hay responsables políticos de algunos fusilamientos que todavía no han pagado. Estamos en una democracia que está en construcción, estamos respetando un marco institucional en el cual elegimos presidente, pero debemos mejorar día a día las leyes de esta constitución, que está escrita bajo una orientación neoliberal, por cierto. Vamos a un corte y enseguida regresamos con más barullo en Radio Nauta. Cayó herida la cerca de 300 kilos de marihuana. Thank you.

bandas que saturan los garages, que alimentan cada fin de semana a todas las empresas de flete de medio pelo y refuerzan las cajas registradoras de avaros bolicheros. Guerreros inclauducables que rompen sus margas alcancías para grabar demos que las radios privadas no pasarán nunca si no les pagan. No hablamos de música, estamos hablando de gente, de movimientos sociales, de murgas, de cumbia, de rock. Ya no queda forma de ser subversivo en el rock, a menos que revientes habiéndote llenado el culo con dinamita, declaraba Kurt Cobain en el año 92 en una revista. En ese año, en el 92, un suceso comercial como Nirvana marca un antes y un después en la historia del rock. Casi a escala cristiana, algunos periodistas planteaban el antes y el después de Nirvana para encasillar a los grupos que siguieron a esta gran banda. Mientras el suicidio de Cobain deja sentado hasta qué punto la ética del punk, esa ética en esencia romántica y fundamentalmente hippie, que implica no venderse al sistema ni traicionarse a sí mismo como persona y artista, estaba tan exacto como Cobain nos advertía. Además de ser paradójicamente tan necesario para seguir atesorando algún conjunto de valores, para que la ecuación rock-rebeldía cobre algún sentido. La explicación sobre su muerte, dada por el mismo músico a través de una nota que se encontró junto al cadáver, se podría resumir así: quise cumplir con la ética punk, pero no pude, nadie puede. La única opción para ser auténtico implicaba el suicidio. La verdad que la moraleja de la fábula Cobain se volvió una carga moral para los exitosos de su generación, que no querían pasar por ser oportunistas. Ser un perdedor en la independencia o ser un ganador que se termina suicidando. Según sus últimas palabras, no quedan más opciones que estas si no se quiere perder la integridad. No solo Cobain fue el bonzo de la generación X, se identificaba como Cristo, y algo hay de eso. Se dejó crucificar para purgar en carne propia todos los pecados y contradicciones del rock. Al meterse la copeta en la boca, encarnaba una paradoja insostenible, la de ser un punk millonario. Un bebé que nada hacia un billete enganchado en un anzuelo. La tapa de Nevermind advierte que para Nirvana la corrupción comienza demasiado pronto. El bebé y el billete, el ideal romántico del rock y su enemigo, el mercado. Nunca había sido tan emblemáticamente expuesto como esta banda. La utopía de Cobain es un estado ideal que se sintetiza en el nombre del grupo, Nirvana. Para los budistas es la felicidad perfecta, ya que el deseo desaparece y gobierna la actitud y el alma se fusiona con el cosmos. La inocencia en la que confía es radical, perecedora e irrecuperable, uterina. Vivir ya empezar a corromperse. Y en semejante visión de la vida, la solución es suicidarse y dar con un nirvana instantáneo, duradero. ¿Para qué alargar una agonía de este tipo? Su muerte contiene el plus de la confesión manifiesto que acabó constituyendo para los 90 la epistemología y la ética que logran determinar si un rockero es realmente auténtico y contracultural. Hasta aquel 5 de abril de 1994, la carrera del rockero de Cobain había configurado una secuencia en picada. Poco a poco se fue sintiendo menos capaz de afrontar las exigencias y los lujos del éxito y la fama. Cuando había cumplido con todos los pasos para concretarlo, no pudo cansarse el traje de la estrella de rock. One baby, two, another says I'm lucky to meet you. Yeah. Toda la concentración que uso para cantar viene de la boca del estómago. Ahí es donde grito, ahí es donde yo siento. De ahí salen todas las cosas de mí, justo acá. Sigue tocando un punto justo debajo del esternón. Sucede que es así, ahí exactamente donde su dolor de estómago se concentra. La obra de Cobain, en sus momentos más expresivos, se puede seguir como una striptease del dolor, que irrumpe en gritos, hasta desembocar en el silencio de la muerte. He aquí la última comprobación de que era lo auténticamente real, valga la redundancia, en Cobain. Un núcleo de dolor tan materialmente físico como explícitamente metafísico, que se comunicaba como un alarido recargado de un sentimiento inexplicable, que está más allá de las palabras. El cantante sentía dolor de verdad, mientras dominaba la apatía del modelo de la generación X. Su suicidio terminó por legitimar lo inalienable de ese sufrimiento. Con tal de ser sincero, no solo denunció las falsedades que disimula todo rockero, sino que también se desnudó a la verdad de sus pensamientos. El mensaje de Nirvana es finalmente tan primal como la clásica pintura donde Edvard Munch congeló un grito. Merece una atemporalidad casi antropológica, rupestre. Y para cerrar esta, hablando de este ícono del rock, que tuvo su problema más grave en su contradicción más grande era eso, era o ser una estrella rock o ser lo que fue desde un comienzo, y decidió pegarse un tiro. Y en la carta que dejó al morirse, dejó una frase que creo que resume todo esto, que él decía: es mejor quemarse que apagarse lentamente. Ahora sí, continuamos en Barullo en Radionauta. Se me había chispoteado recién. ¿Cómo va la columna? ¿Aporta la gente o no aporta nada? ¿De qué se disfrazaría la gente? A ver, yo tengo gente que dice que se disfrazaría de guasones o de zombies, pero solo si están bien hechos los disfraces. No quieren aparecerse con un disfraz de cualquier cosa. Papelones no, digamos. No. Igual, ¿vos te has disfrazado alguna vez? ¡Pof! ¿Sí? Sí, te cuento. No, de brasilero me disfrazé una vez. Ya acá... ¿De brasilero? Ya como me ves, estoy disfrazado prácticamente. ¿Cómo es un disfraz de brasilero? Tenía, le pedí un pantalón abombado de mi tía... De mi tía. Tipo para hacer capoeira, ¿sí? Algo así. Era obvio que no le iba a hacer la capoeira yo. Pero... Bueno, pero el pantalón sí. El pantalón estaba. Una remera de Brasil, una camisa verde, al mejor estilo hawaiano. Medio de bambú, así. Claro, una peluca amarilla y todo pintado de negro. De bambú no, de bambú. Yo creo que en esa fiesta me los crucé. A ustedes dos me los crucé. Ajá, en esa puede fiesta. Ser, Vos andabas de mexicano, tenía unos bigotes grandes. De Pancho Villa me disfrazé yo esa vez. Mirá, ¿y vos, Tochi, de qué andabas? De paisano andabas. Mirá qué grande. Juancito de Juan Moreira. De Bairoleto andabas de brazo. Vamos, che. Terminé como Bairoleto, pero bueno. Yo terminé como brasilero, sí. Antes de continuar, queríamos comentarles una cosa. Nos ha surgido una duda existencial y todos aquellos que quieran colaborar con nuestra resolución es la siguiente. El gato Tom de los dibujos animados de Tom y Jerry. ¿Es gris o azul? Es gris o azul. Para mí es azul. Para mí también. Hay gente ve. El acá, pato dice que es gris. Ya, el pato y Emma dice que son gris. Gastón y yo, que es azul. Tochi, y el Tochi dice que. Yo tengo que es... recuerdo de verlo de dos colores. A veces de gris y a veces de azul. Bueno, esa es otra de las cosas. Muchos ponían que depende de la temporada. Aparece gris. Claro. El pato se echó atrás. Te echaste atrás. Entonces estaríamos afirmando de que puede ser las dos cosas. Estaríamos afirmando de que todos tenemos razón. Yo me tiro más por el azul, Igual ve, ya. Acá somos tres. Bueno. La gente Yo lo pintaría de azul. La gente bien, que quiere colaborar bien con la encuesta, si es azul o gris, puede escribir alternativa Barullo en Facebook. Ya lo incluimos para mi columna. Vamos a tener un debate sobre si Tom es gris o azul y si Ñoño es el mismo que el señor Barriga. Hacemos un censo entonces. Por otra parte, queríamos comentarle que como estamos cumpliendo 30 programas dentro de muy poquito, los vamos a celebrar haciendo una producción del programa que consta de un DVD. Un DVD, vamos a realizar un DVD con muchas cosas. En ella van a traer muchas cosas de este programa y algunas otras que también. Un DVD de esos que vos ponés en el DVD justamente, claro. Y lo ves en el tele o lo ponés en la compu y también lo podés ver. Cliqueás. El DVD va a estar compuesto de cosas del programa, ¿sí? Vamos a tener nuestros avances, nuestros viejos avances y música. Y música. Por ejemplo. ¿Y esto qué es? Esto es. Esto es el manijazo. No por mucho madrugar. Se amanece más temprano, no me apura tu reloj, el del sueño americano, de tu vida de confort, de tus aires de grandeza, el que nace para pito, nunca llega a ser corneta, nunca llega a ser corneta. Bueno, este va a estar incluido en el DVD. Entre tantas cosas va a haber temas del manijazo. Que va a tener un precio moderado, accesible. Va a ser entre 10 y 15 pesos más o menos. Cosa de que lo puedan tener todos. Y va a ser para aportar a la radio. No lo nos vamos a gastar en joda, no se piensen esas cosas. Va a ser para seguir aportándole a este programa. Exactamente, estamos con unos problemitas económicos. Así que bueno, vamos a salvar con el va DVD tener, va a tener otros temas, por ejemplo, de la octava rima. Va a tener de Mansa Locura. De Agalludos, que es del interior. Tenemos Agalludos, la octava rima, la guardia hereje. La guardia hereje. La Mansa Locura. Batangueando, muy bien. Va a ser una producción. Una selección de bandones. Y producciones propias de la radio también. Claro que sí, producción claro, artesanal. Siempre recomendamos cosas en la radio y eso. Así que las bandas que van a estar van a ser recomendables hoy. De todas las que recomendamos. También va a ir incluido algunos avances del programa de los que hemos hecho a través de estos 4 años. A lo largo de los y años. Y el de este año, obviamente. Además de algunos spots, algunas separadores artísticas del programa que a la gente le gusta mucho. Algunas imágenes. Claro, no, y también cosas de nuestros primeros programas, ¿no? Por ejemplo, hay algo muy lindo que lo encontramos y nos reímos mucho. Uno de los primeros programas que nosotros lo hacíamos desde distintas casas online. El programa terminaba a las 2 y nosotros seguíamos guitarreando, boludeando a la mucho tiempo. Y eso duró como hasta las 3 de la mañana, con mucho delirio, mal sonido, horrible. Y termina todo ese audio muy cuando el vecino nos caga, golpea la puerta y nos caga a pedo. Y está grabado. Está grabado, así que eso es el bonus track. Eso está en el bonus track. No hay que decir el bonus track, muchacho. ¿Cómo no? Bueno, la cuestión es que sí, va a haber un montón de cositas así que son del programa y para que la gente bucee ahí en el contenido. También vamos a tener otro tema, otros que estuvieron acá invitados, como son La Mansa Locura. Sí, cómo no. Tenemos videoclip de ellos. Ah, y también están los videos que hemos grabado acá en el estudio. Claro, videos del estudio y música. Entonces escuchamos un temita de los que van a estar el DVD. Dale. Con La Mansa Locura que nos canta Sistema. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años. Leyes más fuertes. Sistema bien organizado, aparato, estado, negocio mayor. Así parece que no encajo, pero así es mejor. Se cae a pedazos este circo facho en que algunos llaman civilización. Y siempre cada 4 años cierran los colegios para ir a votar. La cara de tipos siniestros que aman todo esto para robar más. Cara estudiada, promesa pavada, toda una ilusión que dura solo unos segundos y después se venden al mejor postor. Y siempre parece que cambia. cuando amaga no calla la voz. Parece que no encajo, calculando. Si grita pidiendo verdad en lugar de auxilio, si se compromete con un coraje que no está seguro de poseer, si se pone de pie para señalar algo que está mal pero no pide sangre para remediarlo, entonces es rock and roll. If it wasn't for bad luck, I would have no luck at all. Hard luck and trouble is my only friend. Been on my own ever since I was 10. Born on a bad sign, I've been down since I began to crawl. Guitarristas de los mejores, si los hay, Steve Ray Vaughan. Un temazo. Hoy, un día de lluvia, me estaba en la compu, me puse a escuchar música y no sabía qué hacer hoy en la radio. Steve Ray Vaughan, ya fue. Muy bueno, por cierto. Un guitarrista, los que hay algunos que opinan, que dicen que en esa disyuntiva de quién es el mejor guitarrista, para mí no tiene nada que ver, todos son diferentes. Muchos, y gente grande, gente que sabe, dice que este es el mejor de todos. Steve Ray Vaughan. Este hombre nació en Estados Unidos, en Dallas, en el 54. Y fue famoso porque fue un guitarrista en los 80, que fue conocido en los años 80, que conocido porque fusionó el blues y el rock. Algo de la música que estaba en los 80 de moda. Y bueno, es su estilo particular que a mí me gusta mucho, porque en los guitarristas que le influyeron mucho a él son Albert King, Freddie King y el maestro Jimi Hendrix, que para mí ese era el mejor. Pero no hay que comparar. Pero no hay que comparar. Y bueno, como decíamos el otro día, el programa pasado, no sé si el otro día fue, la Rolling Stone lo puso como el guitarrista número 12 de los mejores de la historia, de todos de la historia. ¿Quién estaba en el puesto 1? Jimi Hendrix, sí, sí. No hay vuelta a quedarle. No hay vuelta a quedarle, viste. Yo me fijo en la Rolling Stone, viste. ¿Y Bob Dylan estaba en el puesto o no? Bob Dylan. Y debe estar, pero de los más atrás todavía. Está bien, hizo más con la pluma que con la guitarra. Claro, más un compositor más que guitarrista. Bueno, este hombre tuvo su primer guitarra tipo de juguete, que se la compraron a los 7 años recién. Y siempre fue probando con la guitarra, estudiando la guitarra, pero nunca con una de así, con una posta. Claro. Y siempre tenía banditas así de su juventud, pero nunca una fija. Recién en el 70 tuvo la primer banda posta, digamos, llamada Los Blackbirds, como un tema de los Beatles, Los Pájaros Negros sería. Los Mirlo, claro, mira, como los Mirlo los peruanos, pero... Claro, es Los Blackbeard. Estos son Yankees, Los Blackbeard. Los Blackbeard. Bueno, ya en el la danza de los Blackbeard. Ya empezó con esta banda, Los Blackbeard, y ya le empezó a ir bien. Y en el 71, al año, ya se decidió por la música, dejó de estudiar todo y se dedicó a su banda, digamos, a la música. Se dedicó a la música. Y bueno, hasta que en el 74... consigue su primera guitarra, la Stratocaster Number 1, ese modelo, usada, una guitarra media maltrecha, como si pueden ver en los videos en el YouTube, se la pueden ver, es la que compró en el 74 y la que siempre siguió usando. Creo que también la encontró por un sonido particular. Ha encontrado su sonido, seguramente. Todas las guitarras, todos los guitarristas tienen una guitarra que es muy personal. Y por ahí así, claro, guitarrista toca con esa cosa hecha percha. Y, claro, sí. Vos que sos músico, Gastón, eso es bueno decir una... Pasa además que Cipriano vimos también que tiene una guitarra de media maltrecha, también media... Bueno, y también va en el arte que tiene el músico. Claro. O sea, si es verdaderamente buen músico, puede sonar con cualquier cosa. Suena todo. Digamos. Obviamente que el instrumento es muy importante. Y yo creo que es por el cariño que le agarran a ese instrumento. Eso me llamó la atención de Steve Ray Vaughan, que tuvo esa de la Stratocaster number one y no la cambió nunca más. Bueno, Arnedo, para citar un caso argentino, creo que tiene un bajo que lo usa casi siempre, ¿no? Y Moyo tiene una guitarra que le regaló Arnedo, digo. Puede ser, o al revés. El bajo de Arnedo se lo regaló Moyo. Es el bajo que utiliza mayormente. O sea que es verdad eso, la particularidad de los instrumentos. No es que son croto, es que... En un programa de guitarras, vi también el guitarrista de Pez, que hablaba que las guitarras siempre llevan la historia de quien la usó, digamos. Y eso es lo bueno. Y él también tiene una guitarra vieja, usadas, pero también tiene la guitarra nueva, digamos. La que él le da su historia, digamos. Y eso también es para rescatar de los guitarristas. Y eso está muy bueno, ¿no? Algo que no sabía. Bueno, y después, hasta en el... dejó su banda los Blackbeards. En el 74 formó la que con la guitarra hasta que terminó su carrera. Se llama los Double Trouble. No sé qué quiere decir. Y bueno, y ahí se hizo conocido en todo Texas. Hasta que estaban conocidos en todo Texas, mucho éxito. Y en el 79 tocan en el Festival de San Francisco de Blues, un renombrado festival de Estados Unidos. Y ahí también dice que la gastaron, ahí se hicieron más conocidos más en Estados Unidos, digamos. Y podemos ir con un temita para que escuchemos Voodoo Child, un tema de Jimi Hendrix, para que escuchemos un poco de Steve Ray Vaughan. We'll be right back. it back to you each and every day. Each and every day. Terrible versión de Voodoo Child. Terrible, impresionante. Creo que si a alguien le gustaría que te versionen un tema, que sea así o no. Te vuela la peluca. Te vuela la peluca. La hace hablar, diría un amigo. Sí. Bueno, después, de presentarse en el Festival de Blues de San Francisco, tiene una presentación en el 82, en el cual filman a la banda que no era tan conocida. La filma el representante de... un representante que después sería su representante de él. Y el video llega a Mick Jagger, que lo toma para... lo contrata, lo llama para presentarse en una fiesta privada de los Rolling Stones. Ray Vaughan filmó una peli también, sí. Se llama Back to the Beach, que es una parodia a las películas de playa de esa época. Tuvo una peli. Y actúa de Steve Ray Vaughan. Sí, actúa en serio. Igual, porque era muy particular, era un se disfrazaba para tocar, era un muy buen showman. Todo también. Todo un personaje. Tocaba todo un tema con un cigarro en la boca y cantaba. Tomá. Bueno, después en el 83 hace su presentación más importante y su, como diríamos, su catapulta a la fama, que es en el Festival de Internacional de Jazz de Montreux, no sé bien cómo se pronuncia, es en Suiza, y fue particular porque fue la primera banda no programada que tocó en ese festival, y bueno, dio lugar al disco en vivo de Montreux. Y la rompió. Fueron medio sabucheados porque es un ámbito de los yaceros medio conservadores. Y ellos lo mezclan medio con el blues, pero la crítica dio lugar a un Grammy. Este disco le hizo ganar un Grammy. Sí, por ahí el contexto no acompañaba, claro, pero la producción era buena. Era buenísimo. Dicen que es una cosa terrible. Está el video en vivo en Montreal. Si lo quieren ver, la gastan. Terrible. Y bueno, de ahí fue su catapulta a la fama. Y fue teniendo intervenciones en disco con David Bowie. Y bueno, ahí se hizo más conocido, empezó a tocar más, a estar más en el ambiente, digamos así, en lo que se vendía, digamos, en lo que vende. El comercial. Claro. En el 83, ya más famoso, graba su primer álbum, Texas Fall, todo un éxito, con el cual obtiene 3 premios. El nuevo mejor talento, digamos la revelación del año, mejor álbum de guitarrista y mejor guitarra eléctrica de blues. El señor la gastó, para digamos. Nada menos, te digo. La gastó el tipo. Para hacerse conocido en el ambiente del jazz y el blues en Estados Unidos, tenía que ser bueno. Sí, sí. Bueno, el 84 graba. Que te premien ni hablar. Que te premien con tu primer disco. En el 84 graba su segundo álbum y también en ese año cumple 30 años y festeja su cumpleaños con un gran recital en Nueva York, y en el cual dice que fue el mejor cumpleaños de su vida, dijo en el mismo recital. Y también bien gana el mejor premio al mejor showman y mejor instrumentista de blues. Ese premio nunca lo había ganado nunca un blanco, fue el primero también. Era un negro tocando el tipo. Claro, sí, sí. Tenía toda la sangre. Tenía todo el negro en la sangre. Y la otra lo guardé. Y bueno, sigue presentándose en una gira, en el 86, una gira por Alemania. Tiene un colapsa por su adicción a las drogas. Y bueno, tuvo que cancelar un montón de recitales. Más o menos 13 recitales hizo un par más, pero lo demás lo tuvo que cancelar. En el 87, ya recuperado, hace el MTV. También, que está ¿Habrá genial. ¿Habrá estrellas de rock y de blues que no se droguen? Y medio, lo veo medio difícil. La gran mayoría de las estrellas famosas han sufrido una rehabilitación. O sea, han tenido que hacer una rehabilitación. Y las que no son famosas también. Y que no tocan la guitarra también. Pasa que creo que también lo lleva el trajín de la gira, de los recitales. No creo que haya alguien que aguante tanto trajín, tanto viaje, tanta presentación. Todo un desgaste lleva eso, creo. Igual no digo que por eso se tengan que drogar, ¿no? No, pero también muchos lo justifican por el lado de la... Y de la inspiración que le lleva a eso. No me salía, sí. Y también de estar siempre dar cada vez lo mejor de sí mismo y nunca defraudar al público, ¿no? Ya que estaba tanto que les cuesta ser famoso, llegar a la fama, no bajar de nivel, digamos. Claro. Nunca decir que no. Aparte también la plata que ganan con eso, ¿no? Sí, también los productores y un montón Porque de gente que hay atrás. Que para ganar mucha plata y de músico también es muy difícil. Que ahora quizás le está pasando a algún artista famoso argentino, ¿no? Claro. Que vende una imagen y en realidad nada que ver. Por una cuestión de plata lo hacen trabajar drogado. Bueno, ya en el 90 graba su tercer y último disco Family Style, que graba con su hermano, que también es famoso, está con sigue tocando en los Crossroads Festival de blues, muy buen guitarrista también. Y el 27 de agosto iba a hacer un recital en Chicago y a poco tiempo de empezar el viaje, el helicóptero cae y mueren los 5 tripulantes del mismo, y después se comprobó que fue por un error del piloto. Y bueno, acá terminó la historia de este, para mí, genial guitarrista, de los mejores que hay y que va a haber en la historia del rock. Acá este tema que estamos escuchando de Cortina lo hizo con uno de sus ídolos, de uno de sus inspiradores, Albert King, que este es un tema de él. Creo que ahí dijo que también era un sueño cumplido tocar con él. Y bueno, nos despedimos con un temazo de él, de Steve Ray Vaughan, Pretty and Show, que en vivo en Montreux, este recital que lo catapultó a la fama. bueno, nos despedimos y espero que les guste y sigan escuchando, que les dé para escuchar un poquito más de Steve Ray Vaughan.

Villa Zuriaga, abrió fábrica de ataúdes, hubo muertos. Un aporte a la boludez colectiva. Ma, ¿me das plata? Hijo, ¿vas a salir de vuelta? Sí. ¿A dónde van? Al boliche. Que bueno, fíjate, porque a veces la gente quizás un poco más grande, porque toman otras cosas. Trata de comprarte un vaso para vos y que sea tuyo. Que fíjate que no le metan nada, porque a veces hay muchas cosas que le meten. Pero no, mamá, vos escuchás lo que decís. Mirá que te van a regalar la droga. ¿A dónde? ¿A dónde? La droga se compra, mamá. La droga se compra. Decime dónde regalan vasos con droga. Decime dónde regalan vasos con droga. Barullo. Las cosas como son. Las cosas como son. ¿Te acordás que desmontamos el Chaco y contaminamos todo con glifosato para tener una producción agropecuaria acorde a esta nueva etapa de crecimiento económico? Milanesas de soja para todos. Presidencia de la Nación, Ministerio del Interior. Estás escuchando Barullo por Radionauta 106.3. Te podés comunicar con nosotros a radiobarullo@hotmail.com o encontrarnos en Facebook como Alternativa Barullo. Quédate con nosotros. Vamos a ir disfrazando un poco, nos vamos a ir disfrazando un poco para estirar y para seguir. ¿Y ahora de qué te disfrazas? No, bueno, para disfrazarse hay muchos que dicen Oa. Oa, de Winnie Pooh. De Teletubby. Oa, no me ves que te disfrazas de Teletubby. Ah, mirá, qué linda remera. No, hoy me pusieron, vos sabés que, algo raro. Porque empecé a preguntar, o sea, la gente cuando me empezó a decir, algunos me decían, los más clásicos fueron... no, yo me disfrazaría de toallita. ¿De toallita? De tampón, ¿viste esas cosas? ¿Vos? O sea... De forro he visto gente disfrazada de forro. Bueno, acá... Hay varios forros que andan disfrazados. En el... No, sin en traje, el, sí. En el Facebook... De traje. Nos ponía Andrelo Vidal. Dice que se disfrazaría de espermatozoide. Dice que lo único que no lo dejaría sería un forro. Que, no, que le cortaría el mambo, dice. Ah. Es bueno. Estuvo bien. Después yo me disfracé de cerveza. Esto es en serio. ¿De cerveza? De cerveza DAS. Ah. No sé sí, si se acuerdan. Sí, sí. Andaba por un boliche. De lata, digamos. Claro, de lata de cerveza DAF. La de Homero. Así que andaba disfrazado tipo todo por un boliche de DAF. De brasilero, como dije hoy. También las cosas que pasan, porque una vez, por ejemplo, me disfracé con un amigo para un cumpleaños. Y yo me disfracé de Dark. Los ojos negros, qué sé yo. Dark es Dark. Y mi amigo se disfrazó de payaso triste. Nos subimos al colectivo, que ya era bastante vergonzoso. Al colectivo, acá era. En La Plata. Llegamos a Bonet, que era el cumpleaños. Bien. Vemos luces prendidas. Nadie sin no nadie, nadie con disfraz. No se disfrazó nadie. No se disfrazó nadie. No, y ustedes. Pero. Cara de piedra, ya estábamos así. Vos sabés que cada vez que me invito a una fiesta de disfraces tengo ese miedo, digo, me voy a disfrazar muchísimo. No, y más donde se te ve la cara, si te pones algo. No va a estar nadie disfrazado. Y voy así nomás y están todos disfrazados. Bueno, vos sos el reverso del pato. Sí, sí, tengo. Igual tenemos mala leche, digamos. No, bueno, yo siempre me disfrazo, soy medio boludo. Otra fiesta no tenía plata y tenía que hacer un máximo 10 pesos me gasto. Y me compré una tela blanca que me costó 10 pesos. Ah, ese estaba reverso. Y me disfracé de terrorista. Le pinté una barba, hice unos tubitos rojos con cartulina y una cajita que decía marca Acme. Y estaba por toda la bomba acá en el coso y de árabe. Es buen disfraz, ¿eh? Y un pañuelo palestino en la cabeza. Por 10 pesos ahí tiene un disfraz. Bueno, barato. Y estaba bueno, ahora que me lo decís, no sé, mirá, yo el fin de semana tengo una fiesta de disfraz, bueno, así que. ¿Más barato? A ver. Disfrazarse de ciego. Medio. En ese que yo me disfracé de árabe, uno que no tenía, que se ve que 5 minutos antes se decidió a ir, se disfrazó de ciego, o sea, y estaba con una rama del árbol, un anteojo negro. No. Y el loco, no sé qué estaba tan compenetrado en el personaje que. Y vos estaba en la mitad de la fiesta bailando y lo veía al loco en el rincón del patio con el palito, como que, viste, no podía encontrar. No sé, estaba. ¿Jugando? Sí, no, como no sé. Él estaba en su personaje, ¿viste? Se había comido el personaje, el muchacho. Bueno, después, mira, tengo varios que me han dicho. Ponele. Me pusieron que. Hay algunos que son medio. Viste que vas a una fiesta de disfraces y tenés los clásicos. Tenés el mecánico, tenés el pirata. Bueno, igual hay otros que son medio mujeres. Acá me han puesto mujeres que se pondría. Una puso de diablita. Otra mujer, no quiero tirar los nombres porque me dijeron que no los tire. Igual son bastante clásicos. Sí, bueno, de diablita. De escolar. De, digamos, de colegiala. Vendría a ser. Después, es raro. Una chica nos puso The Village People. De los Village People. Pero es hombre que tenía que disfrazar. Claro. O sea, me puso el Village People para recomendar un disfraz. Ah, está bien. Claro. Tiene que ser un grupo de amigos, si no quedas medio. Sí, medio raro igual. Dale, Village People. Igual es buen disfraz. Vale, sí, vale. No, ni hablar. Si van en grupo, ponele. Después, Nico Gómez nos decía de doctor o de boxeador. Florencia Muñoz de boxeadora, así que bueno, júntense y vayan juntos a la fiesta. Y se pegan unas buenas piñas. Después nos dijeron de payaso. Después hay algo raro. De Teletubby, de basura, de Mary Poppins o de tampón, me puso Florencia Marchueta. Esa era la variación que tenía. Mary Poppins y tampón, hay una cosa. No, sí, era buenísimo. ¿Y basura? ¿Basura? ¿Cómo te disfrazas de basura? ¿Cómo te disfrazas de basura? Basurero puede ser. Ah, claro. Basurero. De última te pone una bolsa de consorcio, qué sé yo. Es medio rebuscado. Me gustaría disfrazarme de Bob Esponja. ¿De Bob Esponja? De Bob Esponja. Mira. Qué sé yo. Medio incómodo igual disfrazarme. Es en invierno, Pato. Claro. Yo tengo un amigo que se va a disfrazar de Ronald McDonald. Ah, ese también es bastante. Una vez me disfrazé de oso, me puse un disfraz, ¿viste? De la tela de esa, no sé cómo se llama. Imagínate un disfraz de oso. Sí. Y no me puse nada abajo, ¿viste? Los calzoncillos nada más. Y fui a la fiesta y hacía un calor, hermano. Un calor. Y no podía. ¿Y no? O sea, me desprendí el traje y quedaba en tarlipe. Y entonces, ¿y bueno, me la banqué, transpiré como oso polar en verano. ¿Esto no era mi cumpleaños? Sí, era tu cumpleaños. Mirá cómo él se acuerda. Y también, pues, se puede contar los disfraces de cuando te hacían disfrazar de chiquito. Oh. Y que vos ni lo elegías. Claro, no, yo tengo uno que es. A mí, ese y uno que es el peor del mundo. A mí me mandaron me llevaron a un corso, me disfrazaron y me dijeron, vas a ir de mascarita al corso. Yo nunca quise ir al corso. Me disfrazaron de peluquero loco. Ajá. ¿Cómo era el peluquero loco? Era un tipo con anteojo, con los ojos cruzados, con pelo largo y una tijera que creo que era más grande que yo. De esas para estoy cortar casi ramas. Seguro. No, una tijera hecha de cartón, la habían forrado. Se habían hecho todo el laburo porque yo no quería ir, pero lo hicieron. Una tijera era más grande que yo la tijera. A mí me hicieron disfrazar en el colegio también de algo que. ¿De qué? Muy feo. ¿De qué? Me hicieron disfrazar de locomía. ¿Te acordás de locomía? Y mis botas estaban hechas de una forma que mi mamá no tenía para. No tenía mucho ingenio, no tenía cómo hacer, cómo, no sé, de rebuscárselas. Le puse un cono, porque te viste que eran puntudas las botas. Le puse un cono a la bota de goma. Imagínate, ya bailarlo con ella ya es un garrón, sí, y que se te salga la punta del cono. De la bota y vos estás bailando, nada. No. Una vez decadente. ¿Sabés que me disfracé? De viento. ¿Cómo te disfrazás de viento? No sé. Hacé la explicación de cómo te. No, mi vieja es una creatividad. Además, o sea, en primer lugar, las maestras decirte que el nene se tiene que disfrazar de viento. Te tocaba, ¿viste? Y no había muchas cosas. Claro, era así. Y de viento, un garrón. Sí, y bueno, así que me disfrazaron todo de gris y abajo de los brazos así me pusieron unos cachos de nylon, unas tiras de nylon. Y tenía que correr y te flameaban las tiras y bueno, era el viento. Y vos eras el viento, mirá. Igual me podría haber dado un papel mejor. Igual un amigo lo disfrazaron de oruga. Lo envolvieron en un colchón, ¿viste? Le cruzaron una soga y se tenía que ir arrastrando. Iba a una velocidad de 3 milímetros por hora. A mí me disfrazaron 3 años seguidos y una me disfrazaron de vendedor de leche, de las viejas épocas, vendedor de velas. Claro, y vendedor de pasteles. Claro, eso es para el 25 de mayo, con todo ese circo. O sea, me encajaban siempre vendedor a mí. Después me encajaron varias veces, me pintaron. ¿Qué más de dice grito la gente por ahí? Bueno, María Gabio dice: tengo la idea de disfrazarme de Alicia en el País de las Maravillas. Alto disfraz. Sí. Hay que buscarlo. Después ya. Estoy leyendo uno, esperá. Juan Carlos de azul. De banana, si querés disfrazar. De banana. De banana. Hay muchos que salen de, al boliche de banana. Cualquiera lo que se quiere disfrazar la gente. De banana. Al operador una vez lo vi disfrazado en una foto cuando era chiquito. ¿De qué? De Zeus, me parece que estaba disfrazado. Con una barba de algodón. Sí, sí, sí. De Poseidón. De Poseidón. Creo que uno de otro de los Zeus o alguno de esos era yo. Ah, mirá vos. Yo también estaba en esa kermés, me parece. Era de la escuela allá. A ver. Yo voy a contar una historia del día que Gastón se murió de calor en mi cumpleaños. Claro. Hice mi fiesta, mi cumpleaños de disfraces. Sí, sí, sí. Bueno, fue ese día que no me podía sacar el traje. Y yo, mi vieja y mi abuela tuvieron no sé cuánto tiempo haciéndome el disfraz porque el tipo se quería disfrazar de Goku. De Goku, del de los... De Goku. Y resulta que llegó el día de cumpleaños y no me gustó el disfraz. No me disfracé. No. Era mi fiesta de cumpleaños, estoy disfrazado, claro, y yo no me disfracé. Todos los perejiles disfrazados. Hice disfrazar a todos los boludos y yo no me disfracé. Yo gracias, tengo un amigo, me toca, ¿no? Acá me pusieron que se disfrazaron de mesa de luz. ¿Cómo te disfrazás de mesa de luz? Imposible. Tiene creatividad. Hay disfraces que son muy creativos, ¿no? Bueno, y hay otros que son muy malos. Muy malos. Bueno, un amigo nuestro. Contalo con detalle para que se entienda, es muy bueno. Bien, vamos a explicar. Muy barato. Estaría tipo... para subir una foto después al Facebook del disfraz. Lo vamos a subir entonces. Vamos es a muy buen disfraz. Foto. El tipo se disfrazó, no sé si se acuerdan del padre Graci. Bueno, el tipo hizo un disfraz de cura y se fue atando a los pies. Sí. Como trapos, ¿viste? Claro. Hasta llegar a la cintura, donde él hizo una cabeza y una gorra para atrás. Claro. Y el tipo se había disfrazado de cura con un pibito. O sea, simulaba tener un pibe atado. O sea, todo lo que había hecho abrazando en los pies de... Claro. Mirá, era un pibito agarrado haciéndole un carabajal. Claro. Para describirlo. Sí, sí, que no es cuti, precisamente. Claro. Ese día yo salía de mi casa. Y vamos en auto con un amigo y cruzamos a este personaje disfrazado de cura con un nenito agarrado acá. Es muy bueno. Ese día la rompió. Sí, vos sabés que ese día había tres viejos borrachos, así como te los describo. Y lo tuvieron toda la noche llamándolo y diciéndole vení. Y lo llamaban, le miraban el disfraz, se cagaban de risa y lo dejaban que se vaya. Y a la media hora lo volvían a llamar. Recargó. Para reírse. Sí, sí. Acá reto lo llaman para volver a reírse. A ver, de otros que nos han tirado. Tenemos de Cleopatra. De ajá. India. Acá hay uno que no. Acá hay uno que me gusta mucho. Adriana dice que se quiere disfrazar de choripán. Es muy bueno el choripán. No sé cómo lo hace, pero muy bueno. Pero sería muy bueno. ¿Cómo haces un choripán? Qué grande, Adriana. A ver, Marco dice que se disfrazaría de botella de vino. De botella de vino. De corcho te podés disfrazar de vino. De corcho. A ver. Tenemos. ¿Qué más tenemos? Después una. Acá me pusieron que se disfrazaron. No de Boy Scout, sino de Gear Scout. Ajá. De chica exploradora. Claro, de Gear Scout en una fiesta. Dice que nunca más se disfrazó. Me quedó un trauma. Es complicado el tema de la fiesta, porque si van todos disfrazados, buenísimo, pero si te pasa como me pasa a mí, te traumas. Claro, claro, sí. Ahí no hay nadie disfrazado, si no. Para cómo cuando vos pones tu cara, si te pones una máscara. ¿Cómo te disfrazarías de borracho? Nada, salgo el boliche. Yo creo que me pondría un hilo acá arriba de la oreja y salgo al boliche y que me vayan dando el disfraz en vaso. Me lo vayan sirviendo. A ver. Tenemos de payaso. De Chavo del 8 me disfrazé una vez, ahora me estoy acordando. Ay, ese sí que era bien chiquitito. De Chavo del 8. Sí. Después, ¿quién es Nan Goldin? Y no sé. Bueno, una de los oyentes puso que se disfrazaría de Nan Goldin golpeada. Buah, qué sé yo. No sé. Buscaremos después. Vamos a googlear. Nan Goldin golpeada. Y de banana también, la ropa que se disfraza de banana. Bueno, no, la gente tiene mucha creatividad para disfrazarse. Sí, pero hay que encontrar ese disfraz. ¿Un disfraz de qué? De Adán y Eva. De Adán y Eva. Es jugado ese, Es jugado. Más si hay bebida, capaz de terminar haciendo cualquier cosa con ella. El otro día yo dije, no me disfrazaría nunca de Adán, y me dijeron, pero esas son cosas que no existieron. Y hay gente que se disfraza de Dios y esas cosas, que capaz que también. Claro. Son cosas que suman. A ver, de Pantera Rosa me pusieron. Eso es bueno, está bueno. Con la musiquita de fondo. Claro, por ahí capaz que te pone el DJ que de fiola, te pone la chiste bastante para ser de Pantera Rosa. Sí. Bueno, de griega, de policía, de militar. Bueno, esto no me gustó. De salvaje. Oh. No sé qué será, lo más salvaje. El disfraz. A ver. Este es muy bueno, este es muy bueno. De porro. Muy bueno. ¿Cómo te disfrazas? Muy bien. Una sábana. Te pinta rojo arriba, no sé. Es muy incómodo, pero. Como el de Capusotto. Como el de Capusotto, claro. El de Rambo. De Rambo también se disfrazan mucho. Es algo muy común. De paisano también, todo el mundo va disfrazado de paisano. Clavan camisa. A ver, de paisano, de Rambo, de jugador de fútbol, de jugador de básquet. Ah, eso ya no es un disfraz. Ellas son todas. Prácticamente no es un disfraz. Y algo, yo si me disfrazo es disfrazarme, sinceramente. Sería imposible. Brenda nos decía que se disfrazó de la novia de Jack Sparrow. Ah. Andaba de pirata. Claro, el tema es que una cosa es disfrazarse. Acá en La Plata tiene una casa de disfraces, decir quiero el hombre lobo y está ahí al traje armado. Otra cosa es ir al ropero de tu vieja o tu propio ropero y decir qué saco de acá me disfrazo. Y que tenga originalidad. Yo le robaba sacos a mi vieja para a mi abuela para disfrazarme. Ajá. Y me disfrazaba de vieja, obviamente. Si eran de mi abuela. Y bueno, este fin de semana me parece que voy a hacer algo parecido. ¿Tienes fiesta algo de disfraces? Tengo fiesta de disfraces. Así que vamos a. Tenemos un montón de cosas ahí para elegir. Sí, me gustó el de choripán. Es bueno ese. El de banana también. Es difícil, pero es bueno. Sí, acá el de zapallo. El zapallo que puso Rocío también me gustó. Muy bien. Acá hay otro. Jorge, de chicle. De chicle. Hay uno que es doble. Que es doble, que hoy estuvimos viendo. ¿Cómo te disfrazás de chicle? No se puede. Bueno, tráeme un remo, Emma. Hay uno que es doble. Ahí está, vení, Emma, vení, contá uno. Vení, contalo, Emma. Bueno, si te has disfrazado, vení. Dale. Bueno, hay uno que es doble, que se disfrazan de, digamos, de tetas, sería. Ajá. Uno se pone la mitad de un corpiño, digamos, grande, de la derecha, y otro de izquierda. Justamente, y si se separan, queda una teta caminando, otra teta caminando, y si se juntan, son un par de tetas con un corpiño. Otro de los dobles es el de enchufe. Un macho enchufe. Y una hembra. Ah, buenísimo. Ese es bueno. Ese es bueno, un toma ahí. A ver. Lo que debe ser complicado de caballo, ¿viste lo que se disfrazan de caballo? Que va uno adelante. Sí. Yo te encargo, yo no voy a traer ni un pedo. La cintura menos 10. Es muy buen disfraz, pero anda a ser. Se va a copar a andar de caballo. De Torre Eiffel, dicen acá. De Torre Eiffel. De obelisco, mirá acá también. Tan cualquiera la gente. A ver, tenemos. Después, ¿quién no se ha disfrazado de prócer? Una vez me tocó. Claro, de San Martín me tocó una vez. Bueno, bastante no, bien. Pero lo peor es que iba a caballo. ¿Quién es el caballo? El caballo estaba hecho con una caja de cartón. Forrada con un afiche marrón. Y una cabeza, un caballo. Y la cosa que te hacen hacer, yo me tuve que disfrazar de Pablo. Además que Mármol. Toda la escuela se te reía, ¿viste? Ay, qué lindo, ¿sí? Va a quedar como un salamín con una caja. Yo me tuve que disfrazar de Pablo Mármol en la escuela también. Me hicieron disfrazarme de Pablo Mármol, loco. Ni Pedro, ni siquiera. Después, bueno, acá tenemos el común que es del mimo. Después hay uno de un tipo con una caja de pizza, digamos, a mediana altura. Ajá, a la cintura. Que digamos, si vos lo abrís, no sé si vas a encontrar una pizza. Claro. Pero vas a encontrar. La pelota y tiene la caja en el claro. Arriesgado igual. Tenemos, mirá, acá. Tanto que jodían con Beatles. El de toallita. Se juntan cuatro amigos, se pueden disfrazar de los Beatles. De los Beatles, de los cuatro fantásticos. De los cuatro uno de inodoro. El otro día, hoy un amigo me dijo que se iba a disfrazar de computadora. ¿De computadora? ¿Cómo te disfrazás de computadora? El problema a veces de los disfraces es que se te hace incómodo, ¿me entendés? Tenés que estar 3 horas con el disfraz y no sabés cómo hacer. Acá sí, Graciela. El banana que entra en un disfraz, vos decís, qué bueno, y a los 10 minutos tarde. Una vez me disfrazé de intendente. Sí. Yo te vi, me parece. Acá Graciela dice que se disfrazaría de bandera. ¿De bandera? ¿Cómo hace? ¿Dónde tiene el mástil? No sé. Por atrás. Después, a ver. De Scary Movie. Mirá, este de esqueleto se disfrazó bien, ¿eh? Un máster. De perro, ¿cómo te disfrazas de perro? De empanada, ¿eh? De empanada. De empanada, qué feo. Hay gente la que le hicieron laburar de empanada, qué garro. Nunca vieron que había un par de empresas de empanada que hacían unos explotadores de mierda, lo hacían disfrazado de empanada a la gente que partía volante. Una vez uno de lápiz vi yo disfrazado de lápiz. De lápiz. Sí, sí, de empanada. Daba pasos a... cortito, claro. Sí, de a medio centímetro. No podía abrir los pies. Si se van a disfrazar de empanada, no se disfracen de empanada, compren empanada de Olga. Claro, está sí, la pizzería sí. Acá abajo. Después, a ver, tenemos... Ah, acá hay uno de Avatar. De Avatar. Una vez cruzamos uno. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo es el tema ese? Iba, sabes que lo cruzamos por la calle y era alta hora, altas horas de la madrugada. Era de día. Sí, sí. Y medio, qué sé yo, parecía que estábamos viendo la televisión, ¿viste? Y cruza así por la senda peatonal con una cola larga. ¿Qué es eso? No entendíamos nada, ¿viste? Y nos acercamos y era un Avatar, estaba todo pintado azul, pero estaba muy bien disfrazado. Muy buen disfraz. Era real, yo tenía un poco... Te daba un poco de miedo, ¿viste? Se impresionaron un poco. Sí. Acá dice que se disfrazaría de teclado de computadora, Raquel. Mira vos. Raquel. Vení, de, Raquel. De mate, dice de mate. De yerba, el paquete de yerba. Disfrazante de bombilla, bueno. A ver, acá te... De frijolito. No sé si se acuerdan de frijolito. La cantidad de frases que hay. Bueno, algunos van a quedar afuera seguramente. Y sí, vamos a ir con un par más. Decí un par más y bueno, después de última los publicamos en el Face. Acá tenemos uno que se disfrazó de tacho de basura. Ah, como el que decía recién, de basura. Claro, este de tacho de basura. Y el último. ¿De los Simpsons? ¿Alguien se disfrazará de los Simpsons? Espérame al fin, ¿eh? Ah, te va a disfrazar de eso. Ah, mirá vos. Y por ahí andamos. Oh, después pasa la foto. De Barney, mirá qué buen disfraz. De Barney, bueno. De Nelson. De Moe. De Moe, bueno. De Moe, buenísimo. Bueno, de la los última... tres chiflados, de los tres chiflados. Vamos a de Don Ramón, estaría buenísimo. De Don Ramón también. Tenés cara de Don Ramón. Sí, por eso. Con un piluso en la cabeza. Acá el último que dice que se disfrazaría de gorra. ¿De gorra? ¿Cómo te disfrazas de gorra? Bueno, esa es una de policía. Muppet. También te puedo disfrazar de Muppet. De Muppet. Y bueno, ahí tenés el tarro basura y salís como Elmo. Claro. Así que bueno, para cerrar de nos músico vamos. Músico también, de Charlie García te puedes disfrazar. Claro, bueno, igual. De Andrés Calamaro, ¿viste? De eso Slash. Son como estereotipos así. De Slash. El de los Guns N' Roses. Ganso y José, claro. Así que bueno, nos vamos a ir con el del murciélago y el del pingüino, con los ojos torcidos. Está muy bien, llegamos hasta acá, nos reencontraremos la semana que viene, nos despedimos con el tema que nos da Emma, nuestro operador. Bueno, ¿quién empieza? Nadie sabe quién empieza. No sé. Come on, lady, love me next week. Won't you shove it? lonely last week. Just show me next week. I said, come on, lady, love me next week. Want to show me next week. I said, come on, baby, give me next week. I really want next week. I said, come on, lady, give me next week. I want you next week. Yeah! Show me next week. I want to know you next week. Yeah!